buenos días del campo y de la ciudad. Les saluda nuevamente, una vez más, otra vez de nuevo, este miércoles 22 de julio del 2015, en este día gregoriano, en el calendario mexicano, en el Tonalámatl, corresponde a Chicuey Acatl, ocho carrizo. Le saludamos en los controles técnicos, Raulito Núñez, como de costumbre, puestísimo ahí para que esto funcione correctamente en la parte técnica. En cuanto a la asistencia de producción, pues Canales, Sergio Canales estará por acá. Juan Antonio Vázquez en los teléfonos, no ha llegado, pero en cuanto llegue lo daré a conocer para que pueda usted marcar los teléfonos aquí en cabina y poder participar y poder darle sabor a este programa. En los temas que quiero abordar el día de hoy es un texto de la señora Ángeles González Gamio, que suele escribir sobre asuntos del centro histórico y de cuestiones arquitectónicas, arqueológicas de esta zona del país, pero que en esta ocasión se refiere a la ciudad sin cabeza en la que estamos viviendo, en una ciudad que no avanza. Mover a México, le dice Peña Nieto, pero aquí en la ciudad pues no se puede uno ni mover ni para adelante ni para atrás por el tráfico, la condensación en horas pico, las innumerables construcciones que se llevan a cabo en la ciudad, que ya no sabe uno ni dónde las instalan, pero pues cada vez es más monstruosa esta ciudad. De eso, por una parte. Por otra parte, me hicieron llegar el primer volumen de aquello que fue el pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, que fue una invitación que hizo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional a participar junto con ellos, junto con la Comisión Sexta del EZLN, a pues numerosos personajes que tenían algo que decir con relación a este pensamiento crítico en diversos, muy diversos temas. Este volumen 1 es básicamente la participación de la Comisión Sexta del EZLN, pero aparte de los textos, que todavía no los reviso con calma, me encontré que hay una décimas de Guillermo Velázquez, nuestro querido hermano Guillermo Velázquez, quien escribió acerca de la ética frente al despojo. Y eso es lo que vamos a compartir en la música, en honor a pues los sobrevivientes en Tierra Caliente, en la parte de Michoacán y de Guerrero, que es donde confluyen ambos estados. Es similar a lo de la Costa Chica, que se junta Oaxaca con Guerrero en la Costa Chica. Pues lo mismo ocurre aquí, entre Guerrero y Michoacán, y vamos a escuchar todo a lo largo de este programa sones de arpa grande de Tierra Caliente. El disco se llama El Ratón, la producción es de Discos Corazón. Esa es la composición del programa de hoy. Bueno, además obviamente del Morral Campesino que hemos venido difundiendo, ya vamos en el disco número 4. 4 de 6. Y también, si es posible, pues empezaremos la transmisión, la retransmisión de La Memoria del Fuego, esta obra del maestro, querido maestro, que yo lo conozco solamente por sus libros. Alguna vez lo vi en una presentación allá en siglo XXI, antes, hace mucho, de alguna parte de su obra, y bueno, la convertí en material audiovisual que voy a presentar, si hay chance, porque tengo invitados, pero que no, como no confirmaron, no estoy seguro de que vayan a llegar. Y pues si llegan, serán bienvenidos. Nada más que pues sí, era bueno confirmar, porque tengo yo que estar a las vivas y muy pendiente de que esto avance. Y vamos entonces a la música. Lo primero que vamos a escuchar se llama La Media Calandria, una media calandria interpretada por los Gavilanes de Palapo. Por favor, Raulito. La Media Calandria, interpretada, como comentaba al inicio de esta pieza, los Gavilanes de Palapo interpretan en este disco El Ratón. Se recopiló material de un montón de grupos, como los Gavilanes de Palapo, los Madrugadores de Chon Larios, los Tiradores de Nueva Italia, el conjunto de Arpa Grande de Xicuitlán, los Caporales de Apatzingán, el conjunto de Alma Grande, sí, también, de Arpa Grande de Lindero, Los Marineros de Apatzingán, Alma de Apatzingán y Los Caporales también de Apatzingán. Este disco lo seleccioné para hoy, después de haber revisado las noticias de lo ocurrido el sábado, justamente ahí en el domingo, ahí en la región de Tierra Caliente, en donde hubo un enfrentamiento entre autodefensas de toda esta zona náhuatl de Ostula, por la detención de uno de sus líderes, un líder muy joven, que se supone que el gobierno lo cuidaba, lo respetaba y demás, pues lo mandaron a arrestar y la gente se levantó, el ejército salió con toda la batería, con toda la artillería posible, empezó a echar plomazos, hubo heridos, niños, un niño asesinado, un tiro en la cabeza. Y otra vez vamos para atrás con la cuestión de la violencia. Se supone que ya estaba disque resuelto el asunto ahí, y pues no, el país está, no solo la ciudad, como escribe González Gamio, sino el país entero está patas arriba. Y estaba yo buscando, no lo preparé con antelación, pero en un rato, después de otra pieza musical, les voy a compartir esta ciudad sin cabeza de Ángeles González Gamio. Pero antes, le diré que no ha llegado Juan Antonio Vázquez, pero Sergio Canal sí está ahí atendiendo ya las llamadas. Ya oí que está marcando desde temprano, que se me hace que ni duerme don Manuel Munguía para compartirnos su pensamiento crítico. Y ya son 5 de la mañana con 14 minutos. Vamos entonces a continuación con más de Los Gavilanes del Pacífico, y esta pieza se llama El Astillero, Raulito. Cortito este astillero, pero con ese sonido clásico del arpa grande que suele tamborilear alguna de las personas que tiene gusto y también sabor, porque no cualquiera le hace al cacheteo, le dicen, se llama el cacheteo este arte de golpear rítmicamente al ritmo que lleva el arpa, y es lo que escuchamos. Muy virtuoso este que tocó junto con los Gavilanes de Palapo, el arpa grande, la cacheteó. Y La Ciudad de Sin Cabeza, de la maestra Ángeles González Gamio, dice así: nuestra muy entrañable y sufrida Ciudad de México parece estar sin cabeza. El tráfico colapsado, el transporte público saturado, el metro, el medio más importante para millones de personas, además de ser totalmente insuficiente, padece severo deterioro, opera con grandes deficiencias que provocan lentitud y paros constantes. Día a día, los habitantes de la capital tardan, o tardamos, más tiempo en trasladarnos. Hablamos de horas y la solución no se vislumbra. Presumíamos de tener una ciudad bastante segura, pero si leemos los periódicos cotidianamente, vemos que no. Aquí anteriormente no operaban bandas criminales, bueno, el crimen organizado, y parece ser que empieza a entrar estas cosas de la extorsión, el secuestro. Bueno, ya estaba, pero se mantiene en todo caso. Más adelante dice doña Ángeles que se vuelven a presentar invasiones de casas, agravio que creíamos superado, construcciones irregulares se levantan por doquier, y qué decir de las vialidades obstruidas por manifestaciones, muchas de ellas desde hace meses. Algunas de estas son arterias importantes, principales, como las del centro, como Bucareli, y esto causa caos vial en una amplia zona. El jefe de gobierno dejó acéfala la ciudad al solicitar la renuncia de todos sus colaboradores para evaluarlos. Sobra decir la situación de esos funcionarios, que en la mayoría optaron por paralizar sus actividades, en tanto sabían si pasaban la prueba o los reprobaban y se iban con ello. Si la cosa estaba ya mal de por sí, empeoró. Es correcto que un gobernante evalúe periódicamente a sus funcionarios y realice cambios en caso necesario, pero sin duda la forma en que lo hizo no es la más adecuada, se refiere a Mancera. Causó enorme malestar en las personas que han desempeñado eficazmente sus cargos. El señor Mancera parece tomar las decisiones de acuerdo a sus intereses políticos. Ya declaró que su meta es la presidencia de la República, y evidentemente la ciudad, en este caso, pasa a segundo término. Y hasta ahí le paro, nada más con la última frase de una persona en la lucha contra los secuestros. Les dijo: si no pueden, renuncien. Pues lo repetimos. Ahora lo repetimos: si no pueden, renuncien. Son 5:20 a.m. Está usted escuchando Del Campo y de la Ciudad. Vamos a una cápsula, por favor, Raulito Núñez, de El Morral Campesino. Estamos en el tema de alimentando la tierra, y no, más bien de cuidando la tierra y el agua en las parcelas. La semana pasada presentamos a los gañanes, que son unas personas que saben manejar las yuntas. Bueno, pues para esto se requiere una capacitación, y algunos, muchos de ellos, son muy jóvenes. Vamos a escuchar la palabra, hasta niños, hay jovencitos y niños que ya empiezan ahí, los jala la yunta, pero ahí van pegaditos. Esto es lo que vamos a escuchar a continuación. Jóvenes gañanes, es la 3, Raulito, por favor, no te había yo dicho, pero es la 3, por favor. oficio de gañán es todo un arte. Manejar la yunta y el arado, cuidar los animales, estudiar las necesidades de la tierra según su tipo, su textura, su color y su fertilidad. Este oficio se va aprendiendo desde temprana edad. Pues yo me enseño si puedo, yo solito. Pues sí, solito, sí. Nomás miraba yo a mi papá cómo uncía. Hasta una vez que me fui pues solito, pues para allá al monte. Y me puse a uncirlos. Y sí, así aprendí. Luego empecé a barbechar. De los que por ahí como tenía yo como unos 14 años. Cuando empecé a barbechar. Sí, así empecé y ya. Pues ahora ya así, no, yo ando pues barbechando porque mi hija casi no tanto quiere. No quiere brechar. Y ya aquí ando, ya, pues los bueyes están gordos, ni modo que no jale. Un gañán maneja diferentes técnicas para barbechar y surcar. Cada una de estas técnicas tiene su nombre. ¿Qué es un cornejal? El cornejal es este... Así, pues se abren las rayas así derecho para allá y ya después se viene el otro en la misma raya, así ya queda el cornejal así, solo queda el mero, ajá, así queda, casi queda con conete así derecho, pues ya queda ese en medio, ya el surco donde vamos a sembrar, así queda, sí. Que se enseñen los chamacos para que, no, ya después... que van, salen a trabajar así, que trabajan así con una persona y andan sembrando, ya no, ya sabe, ya se la puede prestar. Uah. ¿Y tú, Carmelo, también quieres aprender todo este jalo? Sí, ya dejarlo, a uncirlo y ya puedo. Ya. Sí, también apenas me enseñé. Ajá, ¿por qué ya es importante barbechar, Carmelo? Porque así la tierra siente que se como se componen, pues siente que la revuelven otra vez y como le dan veis dos pasadas, pues también le siembran y también se les da. Sí. ¿Y qué crees que sienta la tierra cuando la trabajas así? ¿Qué, cómo estará de ánimo? Ah, pues ahí está contenta la tierra, pues como si la andan revolviendo. Ya cuando pues como le echan así la majada, pues también siente que le da más. Ahí, así, eso. Para barbechar, pues, y ya después se surque y ya queda más bien. Ajá, y por eso andamos haciendo, barbechando, pues así. Porque cuando ya caiga el agua, el terremoto se... se desmorone y así ya quede bien, pues así blandito, ya pase bien, bien alarado, pues no se trabe. Para cultivar las tierras es importante conocer los diferentes tipos de suelos que hay en cada región. Pues como aquí es techado así, todo eso es techado así, por aquí es como hígado. Ajá. ¿Y en cuál de las tierras tú has visto que se da mejor la milpa? Pues casi, es depende del abono, si le echas bien sí te da, o en vez de salir la milpa, en vez así pues rala, pues no tanto da, pero si le echan así abono y está bonita, sí da bien. Ajá. ¿Y de qué abono le pones tú, Gustavo? Le echamos abono orgánico, revuelto con majada y el abono así. Así le echamos el abono, o en vez venimos a echar así, nomás pura majada. Ajá. Mm. Los gañanes saben que es importante dejar descansar las tierras y también hacer rotación de cultivos. Claro, dejar descansado un año, porque también si estás sembrando cada año no tanto quiere. Sí, no, como era aquel pedacito de al otro lado, lo sembramos, un año, dos años no sembramos y ya este año sembramos, sí se dio más. Y este lo hemos sembrado todos los años ahorita, hasta ahorita, ¿no? Hasta ahora que quizá si vamos a chamilpa o brijol. Ajá. Pues esas fueron las palabras de los jóvenes gañanes en la entrevista que realizó mi amigo, hermano, joven, un joven chapinguero que trabaja allá en Chilapa. Y de repente, pues está agarrando la cámara, la grabadora y cada vez avanza más en esta actividad, aunque él es ingeniero en sociología rural. Pero ahí está, puestísimo, y este es el trabajo que hizo con los jóvenes gañanes. Si escuchó usted al muchachito este que le dice, que se llama Carmelo, pues, le dice, ¿qué? ¿Ya aprendiste? Sí, ya le jallo, pero con yunta de bueyes. Es para un niño, pues es un, que son 250, 300 kilos de jale. Pero ahí están ya sabe uncir, apenas y alcanza las cabezas de los bueyes para ponerles el arado. Bueno, el arado es el que va atrás, el... No me acuerdo cómo se llama esta pieza que une las cabezas de los bueyes con un palo, con una madera labrada específicamente para eso. Y antes de pasar a nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad, quisiera comentar algo que hoy no vamos a tocar en el semanario porque fue la noticia del día de ayer. Hay una foto en la jornada de hoy en la que se ve feliz Chaifet, parece que se echó sus chinchones como luego le gusta. El que no está muy feliz es Gavino Cue, que tiene cara de que, uy, ya me rasparon. Pero bueno, el día de ayer se anunció la creación de un disque nuevo Instituto Estatal de Educación Pública, otro IEPO, que con esta decisión se quite. Ese es el objetivo. Hacer un lado a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, y pues este es un golpe dice la misma nota, dice, golpe de mano en Oaxaca contra el magisterio disidente. Parece que se está empezando a recrudecer pues estos golpes, como en el caso de los autodefensas en Ostula, que estuvo horrible, lo acabo de comentar. Detuvieron al jefe de autodefensas, Verdía, en Michoacán, en Zacatecas están ocurriendo cuestiones muy graves. En el caso de Michoacán contra los autodefensas, en Zacatecas, pues ahí también ya metiendo mano tanto el crimen organizado como el ejército, y muchas veces van juntos. Aparentemente unos controlan a otros, pero ¿será? Esa es la situación, son las noticias del día de hoy, que será hasta la próxima semana que comentaremos con más detalle. Por lo pronto vamos a una musiquita antes de pasar a nuestro semanario. Y esto que viene a continuación es la 7, por favor, Raulito. Raúl Núñez, el Maracumbé Viejo, y este es un son también de los Madrugadores de Chonlarios, por favor. Maracumbé Viejo es lo que escuchamos con los Madrugadores de Chonlarios. Y bueno, una llamada como de costumbre muy tempranera de don Manuel Munguía, que comenta, envía saludos y comenta que además de tener una deuda de 9 billones de pesos, se suma el extravío de la cantidad de una cantidad equivalente sustraída del presupuesto federal en los últimos 3 años. Un gran peso para todos los mexicanos que sobrevivimos con 70 pesotes al día, mientras el mandatario, los secretarios y su congreso de inútiles apátridas nos traen como plato fuerte el presupuesto base cero con más de 30 años de retraso, además de injusticia y muerte. Ante esta incompetencia ominosa, más bien, deberían de renunciar todos, que se vayan todos. Esta es la opinión del amigo Manuel Munguía. Ya son 5:37 en el campo de la ciudad y es momento de pasar a nuestro servicio de semanario. Es un resumen de la semana, de toda la semana entre miércoles y miércoles, sobre la paz con justicia y dignidad. Por favor, Raulito. Damos inicio a nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad con las siguientes notas. El pasado miércoles 15 de julio, un tribunal federal en materia administrativa desechó en definitiva la demanda de amparo de Carmen Aristegui. Dijo que no había elementos para equiparar el grupo MBS a una autoridad administrativa, dice. Y además la sentencia es inatacable, por lo que la periodista deberá enfrentar demanda mercantil del consorcio. O sea que no solo no recuperó su fuente de trabajo y un trabajo que muchos mexicanos apreciamos y mexicanas, y además de que violan sus derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información de Carmen Aristegui y de nosotros, de las audiencias, y en lugar de recuperarlo, la van a demandar. Así de paradójico es este pobre país sangriento. La nota de Alfredo Méndez. Y recibirá cooperativa del Sindicato Mexicano de Electricistas, que es una cooperativa de producción de bienes y servicios de energía, una concesión va a recibir para generar energía. La Secretaría de Gobernación entregó un memorando de entendimiento de acuerdo con el líder Martín Esparza y dice que el acuerdo incluye la firma de un contrato de suministro de electricidad. Además indicaron que los derechos de los jubilados se mantienen intactos y que esta organización, la cooperativa, ya cuenta con un proyecto de contrato colectivo de trabajo y una propuesta de puestos y salarios, lo que garantizará la vigencia del sindicato conservando su registro nacional de industria. Esta es la nota de Patricia Muñoz Ríos. Y nos vamos pa' Oaxaca tantito. Anuncian sin base legal consulta sobre centro cultural en Oaxaca. Invoca el gobierno artículo que solo prevé plebiscito, referendo y revocación de mandato. La organizaría el organismo público local electoral, pero se llevaría a cabo en un año, cuando la obra ya estaría terminada, pues que a toda. Ya que esté, entonces sí, una consulta a ver si está de acuerdo los oaxaqueños, ya que esté. ¿Qué cosa? Activistas toman la palabra a Gabino Cue y lo invitan a debatir el proyecto el próximo viernes. A ver si lo dejan entrar a Oaxaca a regresar. La nota de Jorge Pérez Alfonso. El jueves 16 de julio exigen padres de los 43... que permitan al grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interrogar a militares del 27 Batallón de Infantería con sede en el municipio de Iguala. Padres de familia se enfrentaron con aliados a la sede de este 27 Batallón de Infantería. Al intentar el ingreso, fueron replegados por soldados con balas de goma y gas lacrimógeno. Y se preguntan los padres por qué la cerrazón, para transparentar a las Fuerzas Armadas hasta quedarían bien, pero algo se oculta ahí. Macabro. La nota de Sergio Ocampo Arista. La reforma energética, la supuesta reforma energética, es un clarín de arranque de una enloquecida carrera para el despojo, dice el actualmente subcomandante Galeano. Van sobre los pueblos originarios, pero también por fondos de retiro, el agua, la seguridad y lo que se les atraviese. Galeano, el ex subcomandante Marcos, comentó e hizo una pregunta fundamental. Dice, pensamos nosotras zapatistas, el Estado-Nación, es decir, el Estado tal y como lo conocíamos, ¿ha permanecido intocado en la guerra del sistema? ¿O estamos frente a un holograma, una imagen de lo que fue, una figura de cartón, piedra donde distintos personajes ponen el rostro para la foto de temporada? ¿O ni una cosa ni la otra? El Estado Nacional ya no es lo que era, pero mantiene alguna resistencia frente a los poderes supranacionales, se pregunta, y nos pregunta. Y para conocer la respuesta, añadió, pensamos, necesitamos reconstruir la genealogía del Estado-Nación y confrontar el resultado con la realidad actual, dice esta nota de Eli Enríquez. Y también del jueves 16 de julio, denuncian organismos no gubernamentales daño ambiental por autopista Toluca-Naucalpan, ya que sería afectada la mayor recarga, del río Lerma. Académicos, músicos, diversos colectivos y organizaciones de derechos humanos expresaron rechazo a la imposición de la autopista Toluca-Naucalpan y al decreto presidencial de expropiación de casi 38 hectáreas de tierras de agostadero de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, allá en el Estado de México. Las comunidades indígenas de Xochicuautla están agrupadas en el Frente de Pueblos en defensa de la Madre Tierra y dicen no a la autopista. La nota de la redacción. Diputados de Jalisco, ya es sábado 18 de julio. Diputados de Jalisco se echan para atrás e incumplen lo prometido a profesores. También en el Estado de Guerrero anunciaron que en la lucha contra la reforma participarán 65 mil docentes. Y estos individuos, estos diputados de Jalisco, argumentan no tener facultades para eliminar la aplicación de exámenes. Esto es lo que nos dice la nota de Juan Carlos Partida, Javier Santos y Héctor Briceño. Y en otra de maestros, en este caso en opinión del subcomandante insurgente Galeano, dice que en Tuxtla Gutiérrez está ocurriendo, lo que está ocurriendo es una destrucción propositiva. No viene el plan del muy limitado coeficiente intelectual de quienes dicen gobernar o aspiran a hacerlo, de su ilimitada ambición para robar, de su ancestral corrupción, viene de más arriba. Estos que gobiernan con solo administradores que se llevan una tajada por la destrucción y otra tajada por la reconstrucción. Esto con relación a las obras que se están llevando a cabo de urbanización ahí en Tuxtla Gutiérrez. Y la nota es de la redacción. Y en la ciudad sin cabeza hay una disputa voraz de inmobiliarias por espacios de construcción en el Distrito Federal. La demanda de habitación obliga a edificarlas cada vez más pequeñas, estas espacios de construcción y cada vez más lejos del acceso de ciudadanos normales, o sea, clase media baja. Los capitalinos sin acceso a la vivienda por sus altos costos, dice esta nota de Rocío González Alvarado y Laura Gómez. Y pues sí, hay una disputa voraz de inmobiliarias por espacios de construcción. Se han creado ciudades dentro de la ciudad sin cumplir con la normatividad, es lo que vemos. Simplemente al salir, aquí sale uno de Radioeducación y a la altura de bueno, por todos lados hay edificaciones nuevas y cada vez más altas, apachurrando a los pueblos como Xoco. Yo para ir al sur tengo que pasar por ahí y pues, está lleno de camiones que están descargando sus productos y demás, y hacen más tortuoso el tráfico por ahí. Si quiere usted revisar, estas son notas del desarrollo de quejas contra desarrolladoras urbanas en la sección de la capital en la jornada del pasado sábado 18 de julio. Y por otro lado, ya dije las notas de quién son, pero por otro lado teníamos que la mayoría de los trabajadores que viven en el Estado de México pierden entre 2 y 4 horas diarias en transportes públicos para llegar a su chamba. En términos de salario, el costo equivale hasta en 50%. Estos costos de la expansión urbana. Y eso es lo que nos dice la nota de Arturo Sánchez, que si se considera que en promedio cada persona trabaja 176 horas mensuales y usa 2 horas diarias para transportarse, en términos económicos eso equivale a 25% de su salario mensual o 50% si emplea 88 horas en su traslado. Así está de grave y vamos para peor. Entre más alejadas están las zonas de vivienda de los centros de trabajo, el castigo tendría que ser mayor para el desarrollador que las edificó. Bueno, eso lo habían pensado en su momento. Repito, la nota es de Arturo Sánchez Jiménez. El domingo 19 de julio del presente, dice en un hecho inédito en el ámbito de la educación y la cultura en el país, 124 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, fueron apadrinados por destacados intelectuales mexicanos en una emotiva ceremonia realizada en las instalaciones del plantel, ubicada en el municipio de Tixla, donde se exigió justicia para los 43 estudiantes aún sin rastros, desaparecidos en Igual el pasado 26 de septiembre. Ya vamos a cumplir un año de esta ignominia perversa. Los padrinos de la generación 2011-2015, que se llama esta generación Sangre, Resistencia y Esperanza, son ahora licenciados en educación primaria. Fueron los padrinos, algunos de ellos, Elena Poniatowska, Juan Villoro, Armando Bartra, Gabriel Retes, Luis Hernández Navarro, Rafael Barajas, el Fisgón, Héctor Bonilla, Marta Lamas, entre otros. Y Poniatowska, destaco lo que ella dijo, que fue algo muy conmovedor. Dice: sé que darían su vida con tal de poder abrazar a sus compañeros, a los que hacen falta, pero justamente porque ellos nos faltan, tienen ustedes que seguir de pie, les dijo. Y la nota es de Sergio Ocampo Arista. y huicholes, hermanos Virrárica, retoman predio invadido por ganadero en Jalisco. Denuncian nula acción de autoridades. Ya pasó un año, más de un año, cuando se hizo una marcha en Guadalajara para pedir la intervención del gobierno y solo nos dieron largas. Nada ha pasado. Por eso decidimos que si no tomamos posesión de lo que nos pertenece y seguimos con miedo, entonces nada sucedería. Los indígenas, estos hermanos Virrárica, buscan una devolución pacífica y sin venganzas de los actuales posesionarios de su tierra. Han tenido al menos 12 reuniones con autoridades de Jalisco y Nayarit, y así como con delegados de dependencias federales, que no han podido restituir a sus legítimos dueños una sola hectárea. La nota de Juan Carlos Partida. Y otra de monstruos de concreto que devoran casonas y las tradiciones del pueblo de Xoco. Consorcios presionan a los habitantes para vender sus terrenos a muy bajo precio, dicen vecinos. Y pues este es parte del drama que está viviendo la Ciudad de México con este desarrollo urbano, pues mal planeado, sin estudios de impacto ambiental, que volviendo la ciudad de cabeza. En el pueblo de Xoco existe todavía una hacienda del siglo XVIII en donde se producía trigo, vino, yuntas para la siembra de maíz, y había aún en aquel entonces la posibilidad de caminar por sus calles empedradas donde no existen banquetas. Diariamente los vecinos actual tienen que esquivar los autos estacionados en doble fila o en batería y pelear con los franeleros que han proliferado en la zona para que no coloquen sus cubetas o guacales para apartar un lugar afuera de sus casas. Ese, por cierto, ya es una bronca de toda la ciudad. En todas las colonias, por más nice o pop-off o ricachonas que haya, como en Polanco, en todas estas, hasta la más humilde, en mi pueblo así es, ya, en Santa Úrsula, Coapa, las calles llenas de cositas para reservar los lugares, como si no fueran propiedad de los ciudadanos, sino de las personas que se apoderan de los sitios. Es parte del caos vial, es parte del reventón urbano. La nota de Rocío González y Laura Gómez. Y el pasado lunes 20 de julio, militares, como lo habíamos comentado al inicio del programa, reprimen a comuneros tras detener a líder de autodefensas, el joven Semeí Verdía, cuando desayunaba en un pueblito que se llama La Placita, también en Aquila, un sitio de costa hermoso, pero al que ya no se puede ir, sobre riesgo de ser secuestrado, asaltado o hasta asesinado. Durante la agresión, un niño de 12 años murió y 4 personas resultaron heridas. Dicen los militares que ellos no fueron, ellos se defendieron nada más, dicen, de las piedras que les echaban contra balas. La nota de Ernesto Martínez Elorriaga. Abandonan diputados sus tareas legislativas y aún así piden dinero para banquetes y viajes. Aún así. Solo mantienen actividades los que asisten a la comisión permanente. Los demás, pues ahí están pidiendo para viajar, para comer, para... por ejemplo, un fulano, un diputado del Partido Verde, solicitó 200 90,000 pesos para una consultoría especializada. Y así se las gastan mientras el país está de cabeza y con las bolsas de fuera. Bueno, los que vivimos de nuestro trabajo, la clase política no, ni la empresarial, sino los más amolados. La nota de Enrique Méndez. Y colonos forman frente contra la construcción de zonas de desarrollo de las zonas de desarrollo económico, SODES, denominadas Parque de la Innovación y Ciudad de la Salud, que provocarán muchos la expulsión de muchos de los residentes actuales. Expulsarán a habitantes originarios y traerán a otros de mayor poder adquisitivo, advierten, y por eso se están organizando y denuncian en una jornada informativa tácticas de autoridades y desarrolladores para sacarlos, nos dice esta nota de Laura Gómez Flores. Y el día de ayer, martes 21 de julio, destacamos las siguientes notas. El niño muerto, Idilberto Reyes García, en Ostula, estaba comprando en una tienda pañales, que lo mandó a su familia, y ahí recibió un tiro en la cabeza. Fueron militares quienes dispararon después de un bloqueo carretero, aseguran, y pues hay protestas contra el ejército allá en Michoacán. Todo esto por tratar de defender a su líder, Semeí Berdía, y pues así terminaron las cosas con plomazos. La nota de Ernesto Martínez Elorriaga. Y el general Felipe Gurrola dice que el ejército sí disparó en Iztapilla, pero fue agredido, por eso disparó. Los soldados fueron atacados con palos, piedras y disparos, asegura el general, y pues el hecho es que pues sí disparó, no tienen modo de ocultar que no lo hicieron, dice que hasta se burlaban de la gente, la nota de Óscar Celaya. Y esta es la última nota de este semanario. Está convertido en desagüe de aguas negras, embarcadero de Xochimilco. Con esto, damos por concluido nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad. Del campo y de la ciudad. 6:02, escucha usted del campo y de la ciudad. Y a continuación tenemos algún par de llamadas. Le comento que no está Juan Antonio Vázquez, no llegó, entonces nada más estará Sergio, que tendrá que estar atendiendo su participación como asistente de producción y como en las llamadas telefónicas, algo. Ojalá que esté bien Juan Antonio. Llamadas. Roberto Martínez, de San Andrés Tomatlán, dice: el objetivo de la delincuencia de cuello blanco es balcanizar el país con el desempleo brutal, Pemex, sector salud y la CENTE. Cabe la frase: proletarios del mundo unidos contra el capitalismo, el despertar del extremismo revolucionario desatará la anarquía y la no evolución del pueblo para mejorar su ingreso. La meta de la burguesía mundial de crear sumisos de transnacionales con poco sueldo y sin prestaciones. Esto de mejorar la educación es una farsa, ya no se acuerdan de las marchas del Poli. Y Arturo Hernández, saludos, ¿cómo están? Saludos a Radio Educación y al programa mañanero del Campo de la Ciudad. A mis hermanos radioparticipantes les hago una atenta invitación para que vean las noticias de Proyecto 40 y lean la revista Proceso en Información y Noticias. Son sugerencias de Arturo Hernández. Y saludo con todo respeto a Marco Díaz León y todo el equipo del programa. Igualmente, Arturo, gracias. Y vamos a una pequeña pausa musical con este disco denominado El Ratón. Y vamos a escuchar también otra de los madrugadores de Chonlarios, la 8, por favor, Rulito. Son cortitas, pero es un músico clásico, el tal Chonlarios. El Gavilancillo, por favor. Bueno, pues esto fue los madrugadores de Chonlarios, madrugadores como del campo y de la ciudad. Ya son 6:00 a.m. con prácticamente 7 minutos, 6:07, y escucha usted del campo y de la ciudad, obviamente. Vamos a continuación a escuchar otra cápsula de la serie El Morral Campesino, y lo tenemos disponible. Vamos con la que sigue, que es la 4, y esta nos habla de una tradición antigua, que es la construcción de tecorrales, que son corrales de piedra, tetl, piedra, y corral son corrales que antes se ponían para diferenciar los terrenos, las parcelas, y ahora estos mismos tecorrales los usan para retención de suelos y de humedad, porque si no existen estos tecorrales, pues, y está muy pelono la parcela, pues se va la tierra fértil. De eso nos habla esta cápsula, Tecorral y Tradición. Tecorrales, una tradición antigua para cuidar los suelos. Los tecorrales son muros o corrales de piedra. En las montañas de Guerrero se han construido desde hace muchos años. Sirven para despiedrar y delimitar los terrenos, para impedir que se meta el ganado a las parcelas, y lo más importante es que retienen la tierra y el agua de la lluvia, evitando que se abran cárcavas y barrancas. Esta práctica se había ido perdiendo porque requiere mucho trabajo, pero ahora, con dedicación y organización comunitaria, se está recuperando, porque los campesinos han visto que sí ayudan a las parcelas. Estos tecorrales modernos se trazan a nivel, a ojo o usando el llamado aparato A. El tamaño del tecorral, a lo ancho, alto y largo, depende de la disponibilidad de piedra y de la pendiente del terreno. Pues hace como unos 2 años yo le he dicho a Santiago que yo quería meter un corral a nivel. Uh-huh. Y pues me dijo que sí, pero pues nunca habíamos pues exigido eso también. Uh-huh. Nunca hicimos el propósito también. Bueno, yo nunca hice el propósito de que esto se lograra. Sí, y ahora pues no sé si hubiera ese modo pues de hacerlo, pues yo lo haría si se pudiera. Pues está bien, pues usted retiene la tierra. Ajá. Y usted, ya que el pajón no salía, y ahora ya sale el pajón, ya está a la majada, y creo, el pajón. Ajá. ¿Y cómo la compondrías tú esa parcela? Pues con tecorrales, fue la parcela de Ángel Atempa, tienen muchos tecorrales. Con los tecorraleros antigüeños, ellos no, pues la piedra la trataban como algo especial, porque ellos entendían que la piedra ayuda bastante en la parcela para que no se erosionen los suelos, y trataban en algunos lugares, pues hasta trataban de acomodarla, colocarla a nivel, como los tecorrales, que de ahí salió el nombre, y trataban de acomodarla para hacer las barreras muertas y así poder cuidar su suelo con la erosión. Cuando los tecorrales ya contuvieron la tierra y la lama de la parcela, el terreno agarra un nivel con menos pendiente y se enriquece para seguir trabajándolo. Hasta se puede meter una yunta. Hay que aprovechar la herencia de nuestros antepasados para recuperar el presente y caminar hacia el futuro. Thank you. Pues este fue El Morral Campesino. 6:13 a.m. Escuche usted del campo y de la ciudad. Nos habló la señora Peñafiel. Le comentaba al auditorio que hoy no vino Juan Antonio, que él es el que nos ha estado haciendo el gran favor de apoyarnos de manera solidaria, porque no hay recursos en reeducación. A lo mejor hay para otras cosas, pero para apoyar a los chavos que vienen a los teléfonos, pues no, tiene que ser de servicio social. Y está Juan Antonio, no es de servicio social, pero está haciendo un servicio social. Está apoyando a la sociedad. Gracias a Raulito Núñez, que ya agarró camino, ya va a descansar. Pero, de todas maneras, nos llamó, bueno, Sergio pudo atender a la señora Peñafiel, quien llamó para decir que estamos convocando a toda la ciudadanía para apoyar a trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estos trabajadores vendrán de toda la República y muchos derechohabientes los apoyaremos contra la privatización del Seguro Social. Esta actividad, esta marcha, esta movilización será el próximo 31 de julio a las 4 de la tarde del Monumento a la Revolución a las oficinas del Seguro Social en Reforma. Dice ella, muy triste, que es casi inminente la privatización del Seguro Social. Y los que están enfermos de enfermedades crónico-degenerativas, ¿a dónde van a acudir? Pregunta. Nos están matando con estas actitudes. Saludos. Todo está, como dice Marco, patas para arriba. Todo está muy caro. Nos están matando de esa manera. Pues sí, señora Peña. Es, lamentablemente, pues si no hay movilización, no hay movilidad. Se les hace, hacen lo que se les pega la gana a los políticos deshumanizados, porque la política es un arte para que la sociedad viva mejor. La democracia, que por cierto nació en Grecia, que ahorita está también patas arriba. Y finalmente ni la política, ni la democracia, ni la justicia existen a estas alturas. Todo esto hay que comprarlo y o ejercerlo de manera autónoma, como lo hacen algunas comunidades zapatistas, por ejemplo, de las que han sobrellevado su situación, porque otras que han tratado de hacer su defensa de manera autónoma, los autodefensas, las guardias ciudadanas, las policías comunitarias, pues están pues flaqueando. Y ya son 6:16. Agradecemos, bueno, ya se fue Raulito, ya le dimos las gracias. Está Gonzalo Arteaga ahora a cargo de los controles técnicos. Y como amenacé hace rato, voy a dar lectura, digo amenacé porque no hay como Guillermo Velázquez quien pueda mejor leer sus propios versos. Y como no tengo la grabación, que me comentan que él mandó al seminario, al encuentro sobre el pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, allá en Oventic, en uno de los caracoles zapatistas. Pero esto es lo que escribió Guillermo Velázquez. Es muy larga, así es que probablemente la vaya yo mochando. Metemos musiquita, quizá alguna cápsula. Ya que no llegaron los invitados que tenía programados, tampoco confirmaron, pero yo sí vine preparado para esto, porque luego así nos hacen, que dicen, ay, necesito el apoyo, y se abre el espacio, no llegan. Tal es el caso, no voy a decir de quién se trata para no quemarlos, pero pues entonces, ¿para qué piden el espacio si no lo van a ocupar? De todas maneras, tenemos con qué defendernos. Y este es Guillermo Velázquez, en mi voz. Ética frente al despojo, binomio contestatario y combate necesario, como entre maíz y gorgojo. Pugna impostergable, arrojo, al desnudo y sin blindaje, etos, pasión que desgaje, humano, amoroso beso, y hasta el tuétano del hueso, decisión frente al ultraje. Porque el despojo es ya un hecho, evidente y agresivo. La ética es, al rojo vivo, reja de arado en barbecho, que en defensa del derecho y la vida pisoteada, ha de llamarse llamarada, porque sin indignación no puede haber combustión, ni incandescencia, ni nada. El despojo es en sí mismo un animal predador, indiferente al dolor, que en su saciable egoísmo suele apelar al cinismo o a la sofisticación. Se viste de redención, se vale de un caramelo, promete el cielo, arriba, arriba el cielo, y chinga sin compasión. Y es inteligencia pura la ética volcada en obras para descifrar maniobras que la demencia estructura. Ética es honda ternura e indómito pundonor, parece con vigor desde abajo o desde un podio cerrarle espacio al odio y darle alas al amor. Amor por los semejantes, por los más adoloridos, despojados, oprimidos, vulnerables, apremiantes, las mujeres, los migrantes, los niños sin porvenir, condenarlos a sufrir es ruin y es la peor locura, despojar a una criatura de su derecho a vivir. El despojo es la ambición a costa de lo que sea, y ética es dar la pelea, empeñando en esa acción alma, vida y corazón a toda hora combatientes, con las manos, con las mentes, en la fiesta, en el quebranto, con la pluma, con el canto y con las uñas y los dientes. Así es preciso enfrentar el progresivo aluvión de una privatización que no es fruto del azar y cuya impronta es lucrar con riquezas vegetales, marítimas, minerales, amafiándose entre sí los usureros de aquí con otras transnacionales. Petróleo, uranio, oro y plata y todo lo imaginable en lo que le sea rentable, porque de medrar se trata. El dinero ata y desata, procaz, ávido, insolente, no le importa el medio ambiente ni los límites legales, ni efectos perjudiciales, ni la opinión de la gente. Y el despojo no es abstracto. Tienen nombres y apellidos, víctimas y coludidos, todo a tiempo, todo exacto. Son los poderes de facto que no andan con nimiedades. Si brincan comunidades, hay ejército, hay congreso, que en nombre de su progreso concerten atrocidades. Un botón de muestra actual son las voraces mineras, insensibles, altaneras, camparadas o da igual, donde hay más que sacar metal, no les importa otro asunto. Cuecillo o santuario adjunto, Viricuta, vale madre, si no hay perro que les ladre, van sobre el botín y punto. Que un Walmart llegue y se plante en donde le dé su gana, la autopista que rebana la ecología circundante, el gasoducto reptante del que no dicen por qué, traicionar la buena fe, insultar la inteligencia, es despojo, es insolencia. ¿Y frente a todo esto qué? ¿Qué hacer frente a la agresión que mató al botán Galeano? ¿Quedarnos mano con mano? ¿Decirnos resignación? ¿Qué hacer con el corazón frente al semejante ultraje? si la sangre es un oleaje reclamando ojo por ojo, ¿qué ética frente al despojo son la rabia y el coraje? ¿En qué convertir la rabia y transformar el coraje mientras gira el engranaje de tanto que nos agravia? ¿Vale más sabia que el índice del gatillo? Repito, ¿vale más sabia que el índice en el gatillo? ¿Puede existir algún brillo en aguantar tal despojo, si es como un cardo de enojo atorado en el galillo? En trances tan decisivos como conservar la calma y apaciguar en el alma los impulsos instintivos, ¿cómo sentirnos más vivos, priorizando en la balanza la paciencia, la esperanza, el temple que beneficia, la exigencia de justicia sobre el deseo de venganza? Difícil encrucijada sentir la sangre caliente y poder enfriar la mente cuando es una llamarada la indignación atizada desde la perversidad, otra vez la oscuridad y la justa rebeldía como nuestra única guía entre tanta adversidad. ¿Por qué seguir insistiendo en vivir rebeldemente y siempre a contracorriente, tejiendo sueños, tejiendo sin buscar más dividendo, ni antes ni ahora ni después, que un rapto de lucidez, que la luminosa brizna de una gota de llovizna en tan sedienta aridez? Bueno, esta es una parte de las décimas de Guillermo Velázquez que envió al encuentro sobre el pensamiento crítico frente a la idea capitalista. Es el volumen número 1, no sabemos de cuántos, pero este volumen lo puede usted adquirir con algún cuate cercano al zapatismo o solidario a esta propuesta. Yo me apuntaría para distribuirlo, pero está carito para como están los tiempos, para muchos mexicanos pues es difícil. Por eso aquí lo vamos a estar compartiendo. Cuesta 200 pesotes con el objetivo de seguir produciendo los siguientes volúmenes de toda esta semana, si no es que más días, en donde se plantearon una serie de elementos del pensamiento crítico, analizando a la hidra capitalista que nos causa gran dolor y nos chupa nuestro sudor, y hay que matarla, compay, dice un verso de don Arcadio Hidalgo. ¿Cómo dice? Bueno, 6 de la mañana con 25, casi 26 minutos aquí en Del Campo y de la Ciudad. Y vamos a la música, Gonzalito, por favor. Ahora vamos con pues ya es hora de estar, nosotros porque estamos aquí chambeando, compartiendo con usted, pero si pudiéramos estar en la cama, vamos a la 10, por favor. Si pudiéramos estar en la cama, a lo mejor estaríamos diciendo también otro ratito nomás. Ay, la noche que nos juntamos no me dejó dormir. Ay, qué de abrazo nos dimos, besitos de mil a mil. Quise ir. Ay, me dice quédate en paz, me dice por qué te vas. y es de madrugada, quiero tenerte abrazado otro ratito nomás. El sol y yo arrollado en sus brazos. Ay, me decía con mucho amor, parece que siento paso. Qué tiroteo y qué balazo. Ay, de puros besos nomás, mi alma se a disgusto está. Ay, voltate para el otro lado, quiero tenerte abrazado otro ratito nomás. Mañana pa' amanecer otro día. Ay, yo ya no sentía los recios, sino lo que me tupía. Las caricias que me hacían. Ay, de puros besos nomás, mi alma hacía disgusto estar. Ay, volteate pa'l otro lado, quiero tenerte abrazado otro ratito nomás. Yo ya andaba levantado. Ay, yo ya andaba levantado y también la pobrecita. Güey, me dio una mordidita. Ay, le dije, muérdeme más, quién sabe si tú quedarás. Ay, me respondió con voces tiernas, quiero tenerte en mis piernas otro ratito nomás. Les doy porque a mí no me conviene. Ay, porque en este mundo y en el otro lo que uno granje eso tiene. Ay, pues otro ratito nomás, ya son 6:00 a.m. con casi 31 minutos aquí en Del Campo y de la Ciudad, y tenemos ya la segunda parte de la décima de Guillermo Velázquez, aunque el texto de la canción que seleccioné no corresponde con la seriedad de esta décima. Pues también son compatibles, sí, así la risa y el llanto se hermanan de repente. Aquí en México somos así. Y sigo con Guillermo Velázquez en la reproducción que hicieron de su poesía, que es en el libro El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista. Ah, lo que no dije fue que en el Rincón Zapatista, que está en la calle de Zapotecos, me parece que número 9, ahí se consigue este librito. Librote, tiene más de como 400 páginas. ¿Sí? Y la ética, hoy por hoy, consiste en esa sublevación que arrebata el corazón y que ya nunca desiste, ni permite que se enquiste el virus del desaliento. Insurgencia en movimiento, haciendo sentir que avanza, como hilito de agua mansa o telúrico argumento. Solo en un ánimo así puede enfrentarse el despojo, ver la flor en el abrojo, poner acento en la I, de que se puede, sí, de que nada es imposible. de que no hay dogma infalible, de que esto caminará porque en nosotros está el motor y el combustible. Y tan verdadero es esto que hay una prueba fehaciente, repito, y tan verdadero es eso que hay una prueba reciente, clara, concreta, fehaciente, poniendo de manifiesto que ni el crimen más funesto podrá cortarnos de tajo, que decisión y trabajo, pacientes, diarios, tangibles, son árboles invencibles porque crecen desde abajo. De cara al dolor profundo por nuestro botán galeano, una mano y otra mano sumándose en todo el mundo, logran el hecho rotundo de hacer del duelo parcela, sembrar vida donde más duela, y así que a favor nuestro, de la muerte de un maestro, nació ya una nueva escuela. Esa es nuestra decisión, la que más hondo se aloja, cultivar la paradoja y demostrar en la acción que es desde otra dimensión como hay que incidir en esta, y que la hidra tan funesta tendrá en cada acometida nuestra terca fe en la vida como invariable respuesta. ¿Pero no suena esto a cuento de héroes y reinas y dragones? ¿O a exaltadas emociones y lírico parlamento? ¿De algún juglar y redento que aquí por azares pasa y aprovechando la plaza, experto en el arte oral, abunda en su caos verbal, pero caminos no traza? Ética frente al despojo, ¿es tema para un juglar? ¿Qué es lo que puede aportar un saltimbanque al antojo de vincular el sonrojo de las teóricas esencias con épicas experiencias para desbrozar senderos, fijar claros derroteros y destilar trascendencias? Poco, responde el juglar. Mínimo es quizás mi aporte. No vivo en ninguna corte, mi destino es caminar, y entre contar y cantar, tal vez poca cosa soy, pero sépase hoy por hoy, tengo memoria, raíz, conciencia de mi país, y sé que de qué lado estoy. Y sé de qué lado estoy, el lado en el esternón donde late el corazón, que por cierto ya eso voy. No estoy hecho de sololoy, pero es de tarde y a mañana, mazorca que se desgrana como fiesta, llanto, abrazo en el sufrido regazo de mi patria mexicana. De mi patria mexicana que él como nunca padece, y que aún así resplandece e ilumina la escurana. Que no gane la desgana, que no prive el conformismo, ni tampoco el dogmatismo, ni el endiosamiento ruin, ni flautas de jamelín que conduzcan al abismo. Que conduzcan al abismo de hablar mucho y no hacer nada. Si hay fulgor en la mirada, si hay un mínimo heroísmo que nos saque de lo mismo y nos lleve a otras visiones de nuevas constelaciones hacia afuera y hacia adentro, que cada quien sea epicentro de sus propias decisiones. De sus propias decisiones, cada quien sea dueño, y ojo, la ética frente al despojo no está urgida de abstracciones, sino de más incursiones en el campo de lo real, nuevas acciones tal cual, que sumen y no dividan, y por lúcidas incidan en la realidad social. En la realidad social, estamos comprometidos, quienes al estar unidos somos un signo vital, no a título personal, sino por vivir insertos en procesos que son ciertos, que nos dan razón de ser, nos ayudan a crecer y nos mantienen despiertos. Y nos mantienen despiertos decodificando el NIP, con el que se activa un chip que conduce a nuevos puertos. Corrijamos desaciertos y no con agua bendita, sino con el mar que se agita para aportarle al caudal del movimiento social que México necesita. Que México necesita para oponerse al despojo y desclavar el cerrojo que más agobia hasta ahorita. Y si lo que en mí palpita son voces en contrapunto, y como no es un difunto sino el más vivo tesoro, a honra de Luis Villoro, me pregunto y les pregunto, ¿A dónde está nuestra voz? ¿Y nuestra palabra dónde? Que el amor más feroz, con el amor más feroz, que salga de donde se esconde. ¿En dónde está o sobrevive? ¿Acaso en las alas rotas, en el dolor, las derrotas, o en lo que circunscribe, perdón, en lo que las circunscribe? Repito, en lo que las circunscribe, ¿qué la atrofia, qué la inhibe, qué mito ancestral, cuál dios, el miedo a lo más atroz, en esta hora y este punto, porque no se oye, pregunto, ¿en dónde está nuestra voz? Hablan jueces que condenan y políticos que mienten, conversos que se arrepienten, carceleros que encadenan, locutores que enajenan para que algo se desfonde, como antes el rey o el conde, habla a quien órdenes da, ¿y nuestra voz dónde está? ¿Y nuestra palabra dónde? Que hable el chofer y el poeta, la actriz, la humilde señora, el que cocina, el que llora, los que barren la banqueta, el que se indigna, el asceta, la que canta y siembra arroz, inequívoca y veloz, que nuestra palabra bese, exija, se oiga y se exprese con el amor más feroz. Si está nuestra voz dolida, enfiestada y exultante, que se escuche y se levante como signo que es de vida, que no sea fruto prohibido, que no sea fruta prohibida, porque la amenaza ronde, y tal como corresponde con su caudal infinito, como llanto, risa o grito, que salga de donde se esconde. Guillermo Velázquez Benavides, que aportó esto para el libro El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, volumen 1, que acaba de presentarse el sábado pasado y en el Rincón Zapatista. Ya son 6 de la mañana con 40 minutos prácticamente. Escuche usted El campo y de la ciudad y vamos a más música. Ya que no llegaron nuestros invitados, tenemos con qué seguir. Esto que vamos a escuchar es un... La 14, por favor, Gonzalito. Estos son el conjunto de Arpa Grande de Sicuirán y es El Llanto. Thank you. Pues esto que escuchamos se llamó El Llanto, con el conjunto de arpa grande de Sicuirán, de la Tierra Caliente. Este es el Sones de Arpa Grande, el disco se llama El Ratón. Son 6:44 aquí en el campo de la ciudad. Tenemos un par de llamadas. Pues no se da muy bien abasto, Sergio, para atender las llamadas. Luego hay algunas que son muy largas, pero esta la sintetizó Juan Carlos Pérez, nos llama de Monterrey, Nuevo León, y envía saludos desde Monterrey. Dice que está ahí, está aumentando la inseguridad y la violencia terriblemente. Él fue objeto de abuso de autoridad por policías que ya en su momento nos relatará en un correo electrónico. Es una historia larga, una más de las historias de vejación que ocurren cada vez más frecuentemente en nuestra nación. No, creo que pues nadie se salve. A lo mejor haya gente que no haya vivido de cerca una vejación, un delito, un asalto. Cada vez es más común que esto ocurre, y pues eso es lo triste, lo lamentable de nuestro México, que está convirtiéndose en otra cosa. Se está transformando en un monstruo, en un monstruo que nos lleva entre las patas a todos. Ese animal que se apesta, es que me estaba yo acordando de una décima que dice algo así. Ese animal que se apesta, o sea, la bestia que nos causa gran dolor, nos quita nuestro sudor y hay que matarla. Ay, se me olvidó. Bueno, pero por ahí va la cosa. Marta Aguirre Martínez, de Iztapalapa, nos llama. Agradezco su trabajo tan profesional y por dar voz a los sin voz. Son los únicos que me acercan a lo que realmente está pasando en nuestro país. Que Dios nos lo conserve igualmente. 6:46. Y dar voz a los sin voz es lo que yo quería, pero pues no llegaron los invitados que estaban planeados para participar. Pero como al inicio del programa anuncié, vamos a dar inicio a repasar este trabajo nuevamente del maestro Eduardo Galeano, que es La Memoria del Fuego. Y son cápsulas, algunas más pequeñas que otras, pero que queremos, pues, es recordar, quien pierde la memoria pierde la visión, y esto es parte de lo que nos decía Eduardo Galeano. Hay memorias y hay desmemorias. Vamos a seguir recuperando la memoria del fuego. Vamos con la primera, Gonzalo Arteaga, por favor, y esto es El Colibrí. Este pajarito llamado colibrí, picaflor, chupamirto, huitzilín, ha sido símbolo importante en numerosas culturas. Escuchemos la recopilación del escritor, poeta e historiador Eduardo Galeano en su libro Memoria del Fuego, volumen 1, Los Nacimientos, publicado por Siglo XXI Editores. Al alba saluda al sol. Cae la noche y trabaja todavía. Anda zumbando de rama en rama, de flor en flor, veloz y necesario como la luz. A veces duda y queda inmóvil en el aire, suspendido. A veces vuela hacia atrás como nadie puede. A veces anda borrachito de tanto beber las mieles de las corolas. Al volar, lanza relámpagos de colores. Él trae los mensajes de los dioses, se hace rayo para ejecutar sus venganzas y sopla las profecías al oído de los augures. Cuando muere un niño guaraní, le rescata el alma que yace en el cáliz de una flor y la lleva, en su largo pico de aguja, hacia la tierra sin mal. Conoce ese camino desde el principio de los tiempos. Antes de que naciera el mundo, él ya existía. Refrescaba la boca del padre primero con gotas de rocío y le calmaba el hambre con el néctar de las flores. Él condujo la larga peregrinación de los toltecas hacia la ciudad sagrada de Tula antes de llevar el calor del sol a los aztecas. Como capitán de los chontales, planea sobre los campamentos enemigos, les mide la fuerza, cae en picada y da muerte al jefe mientras duerme. Como el sol de los quechíes, vuela hacia la luna, la sorprende en su aposento y le hace el amor. Su cuerpo tiene el tamaño de una almendra. Nace de un huevo no más grande que un frijol, dentro de un nido que cabe en una nuez. Duerme al abrigo de una hojita. El colibrí zurdo es uno de los símbolos de Huitzilopochtli. A veces, lo pequeño es lo grande. El colibrí, Eduardo Galeano, en voz de la voz femenina es de Peggy Echanove y la voz masculina de Ricardo Montejano, en esos pininos que hacía yo como productor, y no me animaba a leer, pero de repente, si no lee uno, aunque no sea tan bien o tan profesionalmente, batalla para conseguir voces. 6:52 aquí en Del Campo y de la Ciudad. Y vamos a escuchar otra piececita que en este caso es una balona. Bueno, ya escuchamos anteriormente una balona que se llamó el Otro Ratito Nomás. Vamos a otra balona, la número 16, por favor, Gonzalito. Y esta es La Mona con los Caporales de Apatzingán. No tengas pena por eso. Ay, no tengas pena por eso. No tengas pena por eso. Una mona por librarme del tirano. Allí se me hizo todo un llano como boca de redoma. Esta es yo cuando una loma. Ay, donde me cogía suceso, me daba golpes de beso. Ay, me enseñaba una daga custodio, me decía que me escapaba. No tengas pena por eso. corrió que y el sudor me goteaba. Ay, luego que ya me alcanzó, me decía que me cantaba. Le dije, no me hagas nada. Ay, mejor tómame preso, pero que gano con eso. Ay, lo mejor siempre apresarte, que gano con apresarte. No tengas pena por eso. Trompones que la cruel me llegó a dar. Ay, que a chorritos me sumiar todititos mis cartones. Me dio fuerte ese tricolor. Ay, me agarraba del pescuezo, pero qué duro y qué recio. Ay, me empezaba a consolar, al cabo vas a engordar, Venancio. No tengas pena por eso. Cuando ya me fue a tumbar de las corvas me agarró. Ay, yo no me quería dejar, pero siempre me tumbó. Luego me agarró. Ay, las corvas contra el pescuezo, pero qué duro y qué recio. Ay, me empezaba a consolar, al cabo vas a engordar a París, y no tengas pena por eso. Voy a echar mi despedida por las cumbres de la luna. Ay, muchas gracias, compañero, que nos fuimos una y una. No, ese no fue otro ratito nomás, fue La Mona, que escuchamos con ese conjunto de sones de arpa grande del disco El Ratón, el conjunto Los Caporales de Apatzingán. Yo todavía tenía ganas de compartirles un poquito de un gusto de apatzingareño, pero ya no nos va a dar tiempo, ya prácticamente estamos en el último minuto para compartir con nuestro apreciable auditorio. Y lo que sí podemos recordar es que el libro, ay, perdón, que mencioné, está muy escandaloso, muy escandalosa esta silla. El libro El Pensamiento Crítico Frente a la Hidra Capitalista, el volumen 1, se dio a conocer ya la semana pasada, el sábado pasado, en el Rincón Zapatista. Ahí lo puede usted conseguir. No está tan barato, pero pues está muy, muy pertinente. Este son exclusivamente participaciones de la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y pues hablan los comandantes, los subcomandantes, las comandantas, y pues está muy muy bonito, escrito a su manera y con a su ritmo zapatista. Ya nos tenemos que ir prácticamente. Por favor, vámonos recio, señor Gonzalito Arteaga. Este fue su programa Del Campo y de la Ciudad. Nos despedimos agradeciendo el apoyo en los controles técnicos de Gonzalo Arteaga y Raúl Núñez. en la asistencia de producción Sergio Canales. Hoy no pudo llegar Juan Antonio Vázquez, esperemos que esté, se encuentre muy bien. Y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos le saludamos y le deseamos un buen día, que su sol sea brillante. Inclaneste in tonatiu. Y como decimos todos los miércoles al concluir el programa, amo quinequis es íntlico, colistli, vino a los ojetes. Y buenos días, Pauno Recio. ¡Yahweh!